en Nicaragua. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado la muerte de 46 personas en Nicaragua, cuyos asesinatos se mantienen en la impunidad. Las personas que participaron en la masiva marcha de este 9 de mayo exigieron justicia y pidieron que Daniel Ortega deje el poder y aseguraron que las protestas no son financiadas por Estados Unidos. Nelson Rodríguez tiene el reporte desde Radio Universidad. Más de 100.000 personas, de acuerdo a los organizadores, participaron de una marcha nacional en Managua en demanda de justicia por el asesinato de los 46 jóvenes en las protestas de abril pasado. Aunque el gobierno solo reconoció la muerte de unas 10 personas, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha documentado el asesinato de 46 personas y hasta ahora en ninguno de los casos se ha hecho justicia. La marcha, que ocupó más de 3 kilómetros, en su mayoría las personas portaban la bandera azul y blanca de Nicaragua y exigieron al gobierno de Daniel Ortega que permita el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, para que constate las violaciones a los derechos humanos durante las protestas. Así se manifestaron estas personas. Mientras se realizaba la marcha en reclamo de justicia, el gobierno convocó a un concierto por amor a Nicaragua, al que asistieron los trabajadores del Estado y sus organizaciones del Partido Sandinista en el poder. El concierto fue considerado por los manifestantes azul y blanco como una falta de respeto a la memoria de los asesinados. Los movimientos de jóvenes autoconvocados están exigiendo incluir en la agenda del diálogo nacional como primer punto la demanda de justicia por los asesinados, segundo, la salida del presidente Daniel Ortega y cambios en el sistema electoral para que se realicen nuevas elecciones, lo cual el gobierno no ha comentado. El diálogo, que es organizado por el gobierno y la Conferencia Episcopal como mediadora, aún sigue sin fecha. Desde Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, les informó Nelson Rodríguez.